nada le importó. Era muy muy sintomática la cuestión de Héctor diciéndole con crudeza todas las situaciones que se están viviendo en Formosa y el tipo contestándole simplemente aduciendo los derechos de vacaciones que de la gente que está montada en sus autos. Obviamente me imagino que debe ser un, como dirían en los medios tradicionales, es un caos de tránsito, ¿no? Es un caos. Pero para nosotros es más caos el que ocurre con las comunidades originarias en la provincia de Formosa, claramente. Uh-huh. Y siempre se habla, cuando se habla de los cortes de tránsito, de ver qué derecho es más importante, ¿no? Cuando hay choque de derechos, bueno, claramente es más importante el derecho de las comunidades formoseñas a acceder al agua, a la vivienda, a la salud, a la educación y a todas esas cosas básicas que nosotros que andamos en los autos tenemos y ellos no tienen. Y justamente por eso hay 28 líderes de las comunidades, Com, Huichí, Pilagay, Nibaclé, que están ahí en el acampe y ahora cortando la calle, cortando 9 de julio y Avenida de Mayo, ¿cierto, Juan? Así es, está uh-huh. totalmente cortada, las únicas dos que donde se puede transitar son Olima, uh-huh. para el lado sur, y Bernardo de Irigoyen para el norte. Por lo que dijo Félix, hoy se quedan allí hasta las 22. Así es. Veremos qué actitud toma la policía y estaremos atentos a eso. Gracias, Juan. Ok, un abrazo para los dos. Juan Felpeto, integrante de la agencia de noticias Redacción. Euge nos ha acercado este móvil y están allí cortando la Avenida de Mayo y 9 de Julio por completo. Han tomado todo el cuadrado para no dejar que, digamos, que arme como una ruta alternativa la policía. Lo tendrá que hacer unas cuadras antes, ¿no? Seguramente. Debe ser un desastre, pero no un desastre mayor. Debe ser un caos de tránsito, pero para nosotros la noticia no es el caos de tránsito. Exacto. Para nosotros la noticia es justamente que estos 28 líderes de las comunidades están cortando 9 de julio, están cortando Avenida de Mayo por justamente para tener una vida más digna. Bueno, medios tradicionales de comunicación, vayan. Ocúpense del caos de tránsito. Vayan al caos.